escuchando en Nacional Rock Noticias a Cross, una banda pionera del metal uruguayo que se formó en el año 1984 por el guitarrista y cantante Marcelo Cross. Durante toda esa década, ya entrado los 90s, editaron varios discos y en 1998, por decisión de Marcelo, el cantante de la banda y guitarrista, como les decía recién, la banda se separa. Casi una década después se reconfirma el renacimiento de esta banda. Es una banda uruguaya, como dijimos al principio, y le vamos a dar la bienvenida al caballero Marcelo Cross. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bienvenido. Un placer. ¿Cuándo llegó? Yo llegué acá hace 10 minutos. A Uruguay, de Uruguay, mi historia es larga, ¿no? O sea, yo en realidad vine la primera vez acá en el 88. Uh-huh. En el 88, me encuentro, o sea, yo venía de la movida del metal, ¿no? Una especie de B8 uruguayo cruzado con Pink Floyd, ¿viste? Una cosa media extraña. Sí, sí, una cruza rara. Claro, sí, sí, es una cruza rara, sí, o sea. Es como si a B8 hubiese sido un campo de hongos. Es una cosa extrañísima. Más o menos, sí. Sí. Pero eso tiene bastante que ver con un poco con lo que era el clima, ¿no? En ese momento. Y cuando llego acá en el 88, lo que enseguida me pongo en contacto, ¿no? con lo que era acá la escena underground y más bien hardcore. Uh-huh. Que era lo que era, yo qué sé, Cadáveres de Niños, grupo de ese estilo, ¿no? De esa onda. La banda de Patricia Pizapesa. Sí, la banda de Patricia. Uh-huh. Y bueno, ya al toque, estábamos tocando hicimos un festival en el primer Paracultural, ahí en la calle Venezuela. Después hice el underground acá entre el 88 y el 92, 93. Y en el medio, digamos, ponerle entre el 89 y 90, uh-huh, se da todo un viraje de... Había ciertos elementos de la escena hardcore que empezaron a verse cooptados por la cuestión de los Stooges. Uh-huh. Y pop y todo eso, ¿no? Y en esa volteada caí yo. Así que viré mi estilo hacia eso. Uh-huh. Los cadáveres viraron hacia eso, entró sí. Poca vida y bueno, ellos se encerraban en mi casa, eso generó que yo también fuese para ese lado. Entonces, uh-huh, empecé a mezclar mi música con Stooges, con MC5. ¿Cómo es, perdón, ya te continuo con el relato, pero tener a Marcelo Poca Vida en tu casa es una experiencia recomendable? Sí, no pasa nada, Marcelo es un caballero, o sea... Siempre, mirá, no sé, o sea, creo que alguien te podría preguntar al revés cómo es tener a Marcelo Cross en tu casa. O sea, ¿cómo era tener a Marcelo Cross en la casa? No, era nada, porque claro, todo tiene que ver con la imagen que uno da sobre el escenario. Y muchas veces no, o sea, uno en su vida privada es una persona tranquila. Diferente, su propuesta, digamos, arriba del escenario, lo que hace. Sí, o sea, a ver, más allá de una cuestión... etílica, que va y viene. No, claro, que va y viene, nadie mordía a nadie, era todo muy pacífico, muy tranqui, muy bien, bien, bien. Su bosque, Carlos, bienvenido. Fue un momento también importante, había muchas bandas, Los Chicos Eléctricos, Motosierra, acá estaba Killer Dolls. Vos me estás hablando ya del 2000. Claro. Yo en realidad ya de esa época, ya, o sea. Yo soy de la época de cuando, o sea, a ver, yo llego, por ejemplo, en el 92 voy a Uruguay a tocar porque iba y venía, ¿no? Yo siempre estuve como... Yendo y viniendo. Mi casa es Bugebú, ¿Deberían hacerte vitalicio sí, y ir a regalarte los dos? Sí, me tienen que dar, sí. Yo creo que sí, una membresía especial. Una membresía especial, sí. Algo. Y, por ejemplo, yo en el 92 voy a tocar y veo a Los Chicos Eléctricos, que me parecieron una muy buena banda, ¿no? Muy, muy Radio Berman. Que justamente fuimos con Cadáveres a tocar a Uruguay, lo llevé yo allá y en esa época, o sea, vos a lo que te referís es una época donde ya, digamos, este tipo de corrientes o la figura de Iggy y MC5 ya es parte de algo que se maneja. Pero en esa época nosotros éramos vistos por el resto de los otros, digamos, gente de sí. La música, como una especie de cosa media rara, claro. Media inclasificable. ¿Qué haces? Y sí, la gente del hardcore, yo qué sé, no entendía cuál era, porque como todo esto tiene una componente bastante, yo sé, habrá situaciones de sexo y cosas de esas, y no entendía nada. Y los heavy no miraban y tampoco no. ¿Y cómo se manifestaba ese no entender, digamos, que puedas como a lo mejor recordar en qué? Y yo qué sé, yo me acuerdo que, no sé, nos iba a ver poca gente. Claro, por ejemplo. O sea, en los conciertos de cadáveres había 20 tipos, y éramos nosotros los 20 tipos. O sea, los que estábamos abajo, y, o sea, era así, era este. Hoy día hay mucho, ni que hablar, después, bueno, viene Motosierra en Uruguay, que es una especie de. Motosierra se arma con parte de lo que tocó en Cross y parte de los Chicos Eléctricos, o sea, es como una especie de resultado más extremo de lo que nosotros veníamos haciendo. Y en vivo ese resultado se nota, que es sí, extremo. Sí. Yo te digo la verdad, a mí yo prefiero los temas de 5 minutos y que se comprenda la voz y mis letras y, o sea, si bien creo que es una, creo que es más, una banda que por su estilo creo que tendría que haber leído mucho mejor en Europa y ese tipo de lugares. Ellos igual llegaron a editar en Europa. Sí, pero no, yo creo que tendría que ser una banda para mucho más. Lamentablemente se separaron o perdieron ese hilo. Cada tanto vuelven. Sí, pero ya el momento, o sea, a veces el momento, viste, tenés que agarrarlo en el momento, ¿viste? Mm. Y pero no, yo siempre me enfoqué mucho más en el pibe de la calle de acá y que me pueda comprender lo que digo y nada, y, o sea, en eso. ¿No? En ese momento a lo mejor sentían que no eran, bueno, digamos, que no eran como comprendidos. Mirado desde acá ahora, o unos años antes inclusive, empezaste a ver cómo había una como relectura de eso y a lo mejor ahí, no sé, 10 años después, 15 años después, sí, la historia era otra con respecto a esa música que hacías en ese momento. Sí, totalmente. No, de hecho, siguiendo, ¿no? Con el transcurso de la historia, uh-huh, ¿no? Yo en el 98 dejo de tocar porque mi situación personal era un desastre. Uh-huh. Nada, estaba bastante arruinado. Muchas drogas, mucho alcohol, uh-huh, ¿no? Muchos años. Sí. Entonces me alejo absolutamente de todo y bueno, y no quería tocar más. Saco un disco, un vinilo de música más bien psicodélica en el año 2000, pero que lo hice para mí. O sea, no lo distribuí, no se lo di a nadie. No. Hice 200 copias y me las guardé en mi casa. Uh-huh. Y más o menos entre el 2004 y 2005, Gualo, que era el baterista de Motosierra, que en realidad primero fue mi baterista, me empezó ahí a hablar, él con otro chico, de que en Uruguay, de que era una banda de culto, de que esto, que lo otro, que aquello. Yo no daba mucho crédito al asunto, pero al final, la verdad que me convencieron de empezar a ensayar. Uh-huh. Bueno, cuando me quería acordar, estaba tocando en el 2006, adelante de mil y pico de personas, que consideraban que, bueno, que no sé, que la banda era algo especial, no sé. Uh-huh. ¿Tenías vos ya en ese momento ganas de volver a hacerlo? ¿Lo contás como que a lo mejor no fuiste, no estabas del todo como presente en esa decisión de volver a estar en el escenario, pero yo me imagino que en algún punto sí? Sí, no, yo en realidad la decisión de dejar se me alargó un poco, ¿no? O sea, fueron 6 años, pero tendría que haber sido menos. Pero en realidad yo como te digo, estaba muy quemado. Uh-huh. Y yo creo que volví porque yo no puedo escapar al destino que tengo de ser músico. ¿Me entendés? Es como que ya estoy condenado. Vamos a escuchar algo de Cross, si me permiten, Marcelo, un segundo, así para los que a lo mejor no conocen, tienen un poco de idea de lo que estamos hablando. Nuestro destino se llama esta canción, esto es Cross, que tiene una fecha acá en Capital, ahora se las decimos. En tus ojos veo la eterna pregunta, ¿por qué nací en este lugar alejado del mundo? Una filosofía las emociones se confunden en este juego. Cuánto odio hay acumulado en la gente que no puede soportar la libertad, la libertad que nos obliga a no cambiar lo establecido y nunca ir en contra de las reglas que no nos permiten. Destino está sonando, Cross. Estamos charlando con Marcelo Cross, que tiene una fecha este viernes. Este viernes es, ¿no, Marcelo? 21, este viernes, sí, señor. En el salón. En el salón. En el salón Pueyrredón. Ya habías tocado, me imagino. Es un lugar que conoces, ¿no? ¿Cuántas veces? Sí. Nunca nadie contestó tan bien como lo que acabas de hacer vos. Sí. Mi segunda ¿Lo vas a encontrar distinto? ¿Estuviste yendo estos días? No, últimamente no. Ah, está pintado. No, no me diga, pintado. Está más lindo. Ah, mirá vos, qué bien. Sí, sí, lo pintaron. Está todo como más... Sí, Batra se puso las pilas. Sí, parece, entonces. Sí, es como, mirá, está. Inclusive no digo para llevar a una madre, pero para llevar a una tía con onda, está. Ah, mirá. Está muy lindo igual. Le iba a decir a mi hija que vaya. Sí. Está. No, mi hija es chiquita, pero quiero que vaya a verme. ¿Sí? Guardería todavía no tiene, pero no, el camino, pero, me parece. No me extrañaría si sigue con este... Se fuma en la terra, en el balconcito. Está bien. Sí, está muy lindo. Realmente se nota que han trabajado. Comentabas en el bloque pasado que cuando tomaste este descanso de la música, descanso de 6 años, en un momento se acercaron y te dijeron, momento, sos de culto. Sí. ¿Cómo tomás que alguien te diga sos de culto? ¿Como un elogio o como una maldición? Buena pregunta. Mira, primero no me la creí, no me creí absolutamente nada. Y cuando yo vuelvo a tocar en el 96, que te digo que metí más de 1000 personas, yo esperaba que vayan 200. Creo que nos iban a ver generalmente 100, 150, 200 tipos. Así que primero no. Y después eso en realidad es un poco también una maldición, porque ser de culto en estos países, te digo que es jorobado. Ser de culto allá en el norte te permite comer y vivir bien seguro. Y mirá, editar un disco por año y poder vivir de lo que haces. Claro. Eso es ser de culto en otro país. Pero ser de culto acá es jorobado. Los impuestos no se pagan siendo de culto. No, para nada. No. He llegado a poder ganar algún dinero haciendo fechas en Uruguay. Y acá estoy arrancando prácticamente desde hace un año y pico de cero. Con los chicos que eran la base de Lotus, ¿no? Bajo y batería. Dinamita Max en la batería y San Diego en bajo. Suena poderosísimo, Lotus. Te has buscado una base. Sí, yo justo se dio que tocamos juntos y ahí hicimos la conexión. En todo este tiempo que has tenido bandas, has estado, laburando tu trabajo, ¿no? Sí. Cambiaron las maneras de hacerlo, una industria en el medio que también se hizo trizas, si querés. O sea, no existe, la industria de la música no existe. ¿Cómo fuiste viendo todo ese, o cómo te pasó a vos particularmente? Mira, yo con la industria de la música, la verdad que nunca tuve demasiado contacto porque, Si vos hablás de mí en Uruguay y decís, Cross es rock uruguayo, no, no es rock uruguayo. O sea, que tampoco la industria me incluye dentro de ese paquete. Uh-huh. Después todo lo que te dije antes, ¿no? De eso, esa cuestión de culto y todo eso. Sí. Entonces, bueno, yo qué sé, yo mi primer disco tardé 5 o 6 años en poder grabarlo. No. La compañía tardó 5 años en meterme en un estudio. Porque, o sea, del 84 al 91. No te entendían. No es que no me entendían. Tenía miedo. Claro. Cuando vos estás hablando más en un país como Uruguay, uh-huh. Tocás determinados tópicos en tus letras, claro. Es peligroso, ¿no? O sea, hay una autocensura muy, muy importante. Aparte, el hecho de tu actitud, la actitud o sea, si vos realmente tenés una actitud de rock and roll en estos países, de movida perdiste. O sea, estos países, Sudamérica, uh-huh. entienden el rock and roll de una manera muy extraña. O sea, o por lo menos no entienden lo que es el rock and roll, lo que teóricamente tendría que ser, uh-huh. o por lo menos las raíces. ¿Cómo decís que lo entienden? Y acá, yo qué sé, acá se denomina rock and roll a música que está hecha con instrumentos eléctricos, pero que no es rock. No. O sea, tendría que, viste, no sé cómo explicarlo, es muy subjetivo lo que yo estoy diciendo. Claro, como todo. Pero yo, además de ser músico, soy un tipo que me he metido en la historia del rock. Por mi trabajo, siempre, desde hace más de 10 años, es vender vinilos uh-huh. al exterior, hacia afuera. Está rodeado de vinilos y empecé a investigar con respecto al rock, a los 60s, al rock de garage, a la psicodelia, en el principio de los 90. Entonces, nada, o sea, sobre eso ahora hay más, ¿no? Pero hay muy poco conocimiento. Uh-huh. Entonces, bueno. De ahí vas sacando como las diferencias de lo que es considerado en algún otro lugar. Para que vos te hagas una idea, una de las primeras personas acá en Argentina, 98, cuando vine, que empezó a hinchar, digamos, y a molestar con los psychos, fui yo, ¿entendés? Y yo empecé a investigar sobre qué era el rock latino en los 60. Entonces hice Chile, descubrí Los Vidrios Quebrados, Los Max, hice Perú, descubrí La Agonía, Los Psychos, Traffic Sound, Colombia, Los Speakers. Entonces, lo que primero me pasó es que en Uruguay descubrí a los Mockers. O sea, yo no sabía que existían los Mockers, era uruguayo y no sabía. Y pido un par de discos a una tienda en Nueva York y me llegan. Y yo vivía a 2 cuadras de donde ellos iban al liceo. Entonces, claro, y encima el disco decía, colección de la música, historia de la música pop española. Tomá. O sea, entonces me pongo a leer las liner notes y resulta que los tipos eran de acá, de a 2 cuadras. Y le pongo y resulta que eran los Stones, pero los Stones a la uruguaya, eran algo increíble, claro, era algo único. Los Shakers eran los Beatles, los Beatles como los Mockers. Pero con su identidad propia. Y yo puse ese disco y me puse a llorar. ¿Me entendés? Ya. Me decís que hay que comprar en Uruguay discos de los Mockers en Nueva York. En el 96, 95. Solamente se había reeditado en Uruguay un pequeño caseta a través de un sello en el 93, un sello muy chiquitito. Y los chicos de mi generación no tenían la más mínima idea que existían todas esas bandas. No tenía, pero la... A ver, yo... Mirá, cuando yo era chico, sabía porque en el barrio vivía un primo de los Fatoruso. Que tenían una banda, que viste, pero no se pasaba por la radio. No, nuestro pasado fue borrado absolutamente, mucho más en Uruguay que acá en Argentina, donde quedaron un par de tótems, ¿no? Sí, Pineta, tótem. García, que quedan... Columnas ahí. Claro, para... ahí, la dictadura borra un montón de cosas, pero el rock acá sigue. Mientras que en Uruguay, toda esa generación la echan. Terminan todos en Australia, España. Entonces, mi generación, que era la que viene poquito después que ellos, no teníamos idea, pero idea en absoluto de que en Uruguay había existido alguien que nos precediese. Claro. Cuando yo empiezo a descubrir eso, y de ahí empiezo por a partir de eso empiezo con todos los países de Latinoamérica. Uh-huh. Yo descubrí a los Knacks de acá, que después sacaron... ¿Van a tocar ahora? Sí, los sí. Bueno, yo, a mí me llegó una cinta y mirá, no quiero ser pretencioso en lo que estoy diciendo. Estoy hablando de investigación posta. O sea, y bueno... Sí, y no lo estamos notando, o sea, no lo tomo como pretensión, sino como no, para pero situarnos. Este descubrió, pero... No, como para situarnos que en realidad tampoco ese laburo lo estaba haciendo como nadie, o no lo hizo como previo, que era como un lugar muy desolado para investigar. Y es sí, porque mira, la gente de la generación que, o sea, uno les preguntaba y por ahí no tampoco la tenía muy clara con respecto a lo que había pasado. Había como una especie de, viste, de, no sé, como un agujero negro. Un agujero negro, sí. En todo lo que había pasado antes. ¿Hoy eso cambió? ¿Hoy ves ese...? O sea, no. Hoy sí cambió. Ah, bien, bien. Sí, o sea, no. Está presente, digamos. Claro, no. Y sí, si no, los Psycho no van a venir a tocar a Niceto, ni hubiesen ido a tocar a España. En Uruguay. Sí, y en Uruguay volvieron a tocar los Mockers y eso... No, hoy eso te diría más, o sea, en realidad hoy estamos en un camino a la inversa. Como sí. Ya no nos queda casi, como en realidad lo que nos queda en la actualidad es bastante pobre en cuanto a lo que hacemos es mirar hacia el pasado, ¿no? De claro. Una manera. Bueno, y también eso tiene que ver con el hecho de que a mí me haya pasado lo que me pasó. O sea, evidentemente, a partir de 2004, 2005 empieza una retrospectiva, o antes quizás, y bueno, y eso es lo que a mí de alguna manera me rescata a mí. Si no, calculo que no, nunca hubiese sucedido. Vamos a escuchar una canción más de Cross. Esto se llama Crudo y Salvaje. Estamos charlando con Marcelo, que es el vocalista, guitarrista de la banda, que este viernes, mañana, a partir de las 9 de la noche, vamos a hablar de horarios también, si te parece, Marcelo, en el Salón Pueyrredón, va a estar tocando Crudo y Salvaje. Esto es Cross. Hembras dinamarquesas y chicos de Tailandia, rocas de azúcar. La muerte va contigo. Disturbios, sadismo, ingrata es la vida. Tu cuerpo es una estaca y yo grabado en ella. Crudo y salvaje. Ahora me voy a poner. Si quiere escuchar, que escuche, cómo son las cosas. Crudo y salvaje. Cross está sonando en Nacional Rock Noticias. Seguimos charlando con Marcelo Cross. Mañana tiene una fecha. ¿Qué va a estar pasando mañana? 9 de la noche. También cambió eso. Sí, sí, yo, sí. Una de las cosas que me ha costado acostumbrarme a las matines. Claro. Claro, ¿no? Claro. Yo estoy acostumbrado a tocar 2 de la mañana. Ustedes como músicos y nosotros como espectadores. Ah, no, además es un tipo valvular, ¿no? O sea, viste... A mí me empiezo a calentar a partir de las 12 de la noche. Pero por una cuestión de mi vida, como es. Entonces, cuando... Claro, pero también lo que ha pasado es que los lugares se utilizan, ¿no? O sea, el rock, claro. El rock ahora viene a ser una especie de elemento de segunda categoría, sí, para la matiné. Y a partir de las 12 en adelante viene la parte 2 de Facebook, ¿no? Sí. Ya, que es cuando, claro, la parte 2 de Facebook es cuando van los pendejos a hablar pelotudeces. O sea, no existe más esa comunicación de, o sea, o inclusive otra de las cosas que sucede, por ejemplo, la gente que va a ver banda o que está en los lugares, en los locales y permanece ajena cuando la banda toca, ¿no? Se ponen en la barra y no miran a la banda y las bandas tocan y no les... Por suerte conmigo no pasa eso porque, o sea... Es como los interpelás a lo mejor. Y sí, sí, entre tanto, tanta puteada, se arriman a ver, claro, quién carajo es el loco ese que está ahí arriba puteando. Al menos para tirar una trompada. No, en serio, sí, sí, sí. Claro. Pero yo lo veo con otras bandas que es terrible eso, ¿no? Es una frialdad. Que vos lo ves que se quedan ahí... Pasa un tren. Y eso no era así antes. Nosotros íbamos y queríamos ver a todas las bandas y queríamos ver por curiosidad, ¿no? También lo que pasa en esos locales es que dividen la fecha, digamos, de 9 a 12, claro, hacen bandas y, claro, después hay fiesta. Por eso, lo que decís vos pasa a segunda categoría. Por el lugar, digamos, le entra más plata, ¿no? Digamos, son maneras de maximizar ganancias. La verdad que estos muchachos se prendieron fuego, se hicieron el bonzo. Tocar en Capital Federal es poco menos que un... No sé. Sí, sí. Es un París, por ejemplo. Sí, sí. No solo caro, sino que además es... Es terrible, no se puede. Puede ser que es una situación tremenda. Que el rock ya haya pasado de moda. El rock es una música extinta. Está. O sea, eso explicaría... Pasó con el jazz, con el tango. O sea... Digo, cíclicamente se anuncia la muerte del rock, pero ahora parece que la muerte va en serio. Lo que pasa que no es que... O sea, a ver... La muerte está en el hecho de que... La muerte de la música, o de las músicas. En el hecho de que no vas a ver emerger personajes realmente en serio en estas épocas. O sea, es muy difícil encontrar... pendejos con actitud. Uh-huh. O sea, lo que vas a encontrar son pendejos con pose, con gear, con la parte de afuera. Pero con actitud es muy, muy raro de ver. Ojalá hubiese alguna banda de chicos de menos de 20 con actitud y tocando verdadero rock and roll. Pero yo no he visto. Entonces eso a mí me indica que está sucediendo algo. Y no es a nivel de acá, de local. Eso es, ya es una cosa que yo la vengo viendo. Yo te diría que uno de los últimos, viste, así, coletazos del rock and roll fue este Chico Cobain. Sí, de partir de ahí la cosa se empezó a poner medio, medio raro. Medio raro. No que no existan bandas después de ese periodo que estuviesen buenas, pero... Que aparezca alguien que haga como... Pero algo que así a nivel masivo que diga, bueno, está esto... Y no soy especial un amante del grunge. Soy, simplemente te lo digo como una persona que ha visto el transcurrir de la historia del rock, ¿no? O sea... ¿Qué estás escuchando ahora? yo que estoy escuchando. Sí, ¿sos de escuchar mucha música? Sí, yo escucho mucha música, vivo en una casa con 5.000 discos adentro, así que... hay que escuchar bien. Pero en realidad sí, hay que escucharlo, sí, yo también trabajo de eso, pero... ¿qué escucho ahora? Yo te podía nombrar tantas cosas. Yo generalmente, la mayoría de las cosas que escucho son bandas que sacaron un disco, un solo disco. La mayoría de las bandas que escucho son, no por una cuestión que sea, viste, adrede, digo, voy a quiero escuchar una banda que sacó solamente busca un disco. Él. No, porque se da eso. Se da eso. Y ahora estaba escuchando una banda que se llama Red Dirt, que es una banda inglesa. Sí. Que hacen. Suciedad roja sería. Sí, Red Dirt, sí. Que estás en rock duro y bastante yankee para ser inglés. Sacaron un solo disco. La tapa es la de un indio, creo tipo Sioux, con cuatro agujeros de bala, o cinco, y chorrea sangre. ¿Cuando decís disco, es CD o vinilo? No, vinilo. Vinilo en 1970, sacaron en un sello inglés que se llama Fontana. El disco es más raro de conseguir, que el disco vale alrededor de 1.500, 1.700, 2.000 libras. Tomá. Y obvio que yo tengo una reedición, ¿no? He tenido algunos discos de ese tipo, pero no... No es el común, ¿no? Sería un fucking millonario, ¿no? Claro, porque la persona que tiene muchos discos de ese tipo, obviamente. Y sí, hay varias gente que conozco así que son corredores de bolsa. Claro. Gente así que guarda discos de muchísimo dinero, ¿no? Es una manera de. Bueno, eso es algo de lo que vengo escuchando. Después hacía Red Dirt. Y entre los amantes del vinilo, digo, hay un pie de igualdad entre el que toca en una banda de rock, entre los coleccionistas, y el que es corredor de bolsa, ¿no? Están en un pie de igualdad. Sí, no, se trata de gente que lo que está es buscando simplemente el original. O sea, por ahí está el que gusta escuchar música en vinilo y tal. Y después están los tipos que son un grupo selecto, yo te diría, en el mundo, que son tipos que yo sé. Se gastan 3.000, 4.000, 5.000 dólares por mes en discos. Claro, que pueden gastar esa plata que pueden. Todos los meses en discos. Y para los cuales en algún momento yo trabajé. Che, Marcelo, muchísimas gracias por haber venido un rato a charlar con nosotros. Marcelo Cross va a estar tocando mañana a las 9 de la noche en el Salón Pueyrredón. Esto es Santa Fe y Godoy Cruz, entre Godoy Cruz y Oro. Tenemos unos segunditos nada más para escuchar un poquitito de Como Antes, Cross. Ahora te das cuenta, yo lo hice antes. Tu codicia va a llegar con retardo. Ahora finalmente la página se escribe y la tinta no es tan fría como la sangre. Cuando llegó el momento, amigo, ¿en qué lugar encuentro yo el alma de alguien que no existe como antes? Como antes.